A pesar de la oposición popular, el municipio de Junín logró aprobar, gracias a su mayoría en el Consejo Deliberante, la venta del predio donde actualmente funciona la terminal de ómnibus, uno de los terrenos más valiosos de la ciudad. Recordemos que el municipio no recibirá dinero por este terreno, ya que el pago será la construcción de una nueva terminal en las afueras de la ciudad. Esta iniciativa fue cuestionada por los vecinos de Junín y muchas instituciones. Los puntos cuestionados, la falta de consenso con las entidades de la sociedad, el apuro con el que este tema se aprobó, su análisis en las comisiones del Consejo duró solo 20 días, hizo que algunos pensaran en la posibilidad de un negociado. También que esta decisión de trasladar la terminal tendrá un impacto negativo en la actividad comercial del centro de la ciudad. Uno de los opositores al proyecto, Ricardo de la Fuente, dirigente fomentista, dijo al término de la sesión lo siguiente. Me parece que es muy triste, yo tengo una tristeza tremenda. Hoy ha sido uno de los papelones de la democracia en Junín. A mí me duele mucho porque más allá de que uno esté o no de acuerdo con el proyecto, ¿por qué tanta negativa a discutir? ¿Por qué tanta negativa a escuchar a los consejos profesionales, a los arquitectos, a los ingenieros, a los abogados? Yo pregunto, si había que vender algo, ¿por qué no vendemos el autódromo y con esa plata construimos la terminal? Porque el autódromo costó mucha más plata de lo que va a costar la terminal nueva, ¿o me equivoco? Y para eso no tuvimos que vender el terreno a la terminal. A mí me molesta esta disociación entre la gente y el Consejo Deliberante. El oficialismo local argumentó, entre otras cosas, que esto iba a paliar el déficit habitacional de la ciudad, ya que se pretende construir departamentos de $200.000 aproximadamente. La pregunta que surge es, ¿podrán las clases sociales de menores ingresos acceder a un departamento de $200.000? La sesión terminó con los vecinos entonando las estrofas del himno nacional, los concejales de la oposición votando de espaldas a la presidencia del cuerpo y de frente al público presente. Todo un símbolo, la clase política despojándose de un bien para favorecer a unos pocos. Informó para Farco Diego Celis de Radio Emcipa, Junín, provincia de Buenos Aires.